tramas. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Cuerpo de la historia. Es el cuerpo. Es el cuerpo. En Tramas, continuamos con Yvon Bordelois, la palabra amenazada en un país que habla. Parece que hay un lugar de encuentro entre los libros, estos que se está recordando, de esa casa familiar paterna, y la canción, las canciones. Sí. Y ahí aparece, mencionado en varios lugares que he consultado para esta charla, Yvon, dos figuras. Aparece Leda Valladares. Sí. Aparece Jorge Drexler. Sí, sí. ¿Qué le genera tanto uno como el otro y esa reivindicación que de ambos hace? Bueno, Leda yo encuentro que es comparable en cierto modo a la figura extraordinaria de Violeta Parra en Chile, porque ella muy joven se aventuró por los senderos de la Puna yendo a visitar a gente que estaba allí escondida entre las peñas y procurando cantos de baguala y grabando y hay preciosísimas discos de ellas donde se muestra ese material. Y además se puso en contacto con las bagualeras, incluso a través de ella esta gente vino a Buenos Aires a mostrar su poesía tan tremenda, tan hermosa. Entonces a mí me parece que ella hizo una tarea muy, muy encomiable, y hubo una época que estando con Mariana Walsh ellos dieron a conocer parte de ese repertorio. Me acuerdo haberlas oído cantar una vez en, creo que en el diario La Prensa, tenían una un ámbito así para reuniones culturales y ellas cantaban todas estas coplas del norte que eran maravillosas. Madrugaba el condolinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar, a las orillas del mar, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras su caballo bebe, canta un hermoso cantar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar, se paraban a escuchar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar. Y luego, Jorge Drexler, bueno, él es uruguayo, en realidad no es argentino, pero digamos, es rioplatense, y lo llevó Sabina a España. Él era médico profesionalmente, y poco a poco se fue dando cuenta de su caudal propio para el canto. Y a mí me parece que lo lindo de él es que él conservó su vocación médica dentro de la canción, porque cuando yo lo veo enfrentar el público, hay una función magisterial en los cantautores y aún en los rockeros. Es decir, estos grandes eventos que son los estadios llenos de gente, y hay una comunicación especial con el líder de la banda y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero ahí se transmite algo, se transmite un estilo de movimiento, un estilo de vida, un estilo de poesía, etcétera, etcétera. Los chicos llegan allí con una especie de disposición, yo diría histérica, en el sentido de que se emocionan, se estragan emocionalmente, lo digo positivamente, pero digamos, se desbordan, es difícil que contenerlos, tienen ese momento de expansión total, de ósmosis con el líder, etcétera. Yo lo he visto a Drexler enfrentar esa situación, no diría manejar, sino enfrentar esa situación de una manera muy hermosa, porque los tiene como calmos a los chicos. Cuando los chicos se van a desbocar en un canto, en un grito, dicen, pero escuchen las palabras, pero miren esto. Y los va como levantando en una especie de cosa que es a la vez muy, digamos, exultante y exaltante, pero también dentro de una suerte de calma o de serenidad. Y eso es muy raro, yo creo que nadie lo hace más que él. Porque a los otros les encanta ver que los chicos se desbarrancan, y él los contiene, pero de una manera muy, muy muy terapéutica. Yo diría que los encuentros con él son muy catárticos. Y además él tiene la virtud de tener letras que son muy delicadas, siendo muy sensuales, porque también lo de la cuestión del desborde va también por el lado de lo sexual, de las cosas que se hacen, se dicen, etcétera. Y él tiene letras sumamente sensuales, sumamente sexuales, sumamente eróticas, pero muy delicadas, siempre muy delicadas. Y eso también parece que es una cosa rarísima. Y eso de infiltrarles eso a los chicos me parece que es una cosa muy hermosa, como lo hace. Así que creo que sigue siendo médico, porque él, yo digo que hay que curar las palabras con que se curan, cuando hablando de la del trato en la medicina, pero siempre hay que estar curando las palabras, hay que estar cuidando, curar y cuidar es la misma palabra en latín. Hay que curar las palabras, hay que darles todo su vuelo, toda su gloria, todo su esplendor, no hay que achatarlas, no hay que rebajarlas, hay que levantarlas, y eso es lo que él hace. Sí. Lo que es, lo que siempre se ha sido. Se siente lo que se siente en el centro del centro silente, tenga o no tenga evidente sentido. Y rara vez es tal y como se quiere. Se llora lo que se llora. Uno no elige de quién se enamora, ni elige qué cosas a uno lo hieren. Y en lo más sutil de los cuerpos sutiles, lejos de la noria de causas y efectos, se tiene el corazón que se trae por defecto. Así como Aquiles, por sus talones Aquiles, la sed, aquella sed, la que el agua no cura. La cruz de un presentimiento que nos suelta hacia los cuatro vientos con el mandamiento de buscar a oscuras. Causas y efectos, se tiene el corazón que se trae por defecto. Así como Aquiles, por su talón es Aquiles. Es lo que se... Giros del tiempo. Tramas. Alguien en un periodo político no demasiado lejano pareciera, según la visión que leí que tiene de él, las acható. Me refiero al periodo que se abre en la década del 80, después de la recuperación de del sistema constitucional, después de la presidencia del doctor Alfonsín, sí, con el menemato. Sí. ¿Cuál es la relación entre menemato y las palabras, la palabra pública, la palabra privada, la palabra en sí misma. Sí, bueno, lo que pasa es que yo no estaba acá en el país en la época, por lo menos en los primeros años de Menem, de manera que no pude ver en su surgimiento. Lo que vi después fue un poco el derrumbe de esa especie de vulgaridad globalizada que caracterizó ese periodo, esa especie de exhibicionismo falso, etcétera, etcétera. Y eso también de alguna manera desembocó en un lenguaje también muy... Pero yo creo que desgraciadamente eso no ha terminado de pasar. Yo creo que todavía hay en el aire un poco de eso, digamos, ¿no? Hay una restitución a la dignidad propia del lenguaje, me parece que todavía nos falta para recuperarlo plenamente. Cuando ciertas cosas se defondan, después es muy difícil remendarlas en una cultura. Así que... En 1983, Yvonne Bordelois recibió la beca Guggenheim, vivió 30 años en el exterior trabajando como lingüista y recién en 1995 editó El alegre apocalipsis. En 2005 a Bordelois le otorgaron el premio de ensayo organizado por el diario La Nación y la editorial sudamericana por su trabajo El país que nos habla. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com. Hay un dato que no tiene que ver con ese periodo histórico, tiene que ver con lo que estamos conversando y que queda como un interrogante. Sí. Se habla de una carta no respondida. Sí. Por usted. Sí. Alejandra Spisarnik. Sí, efectivamente, cuando yo estaba en Estados Unidos, Alejandra y yo nos escribíamos con frecuencia. Ella me manda su libro Extracción de la piedra de locura. Bueno, y tenemos una serie de intercambios muy lindos sobre cómo vivíamos yo la experiencia de Estados Unidos y ella la experiencia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y después viene un poco el derrumbe de ella por la parte, digamos, de su drogadicción y de su momento de soledad muy, digamos, acentuada y muy, muy al borde de la desesperación. Y eso, naturalmente, vivido a la distancia, es muy difícil también de expresar por parte de ella. Y ella escribe una carta muy, muy hermosa, hablando de justamente de que se sentía muy mal, etcétera. Y yo estaba en ese momento, en un periodo muy difícil dentro de mi vida académica, tenía mucha presión por los exámenes, etcétera. Teníamos algunas diferencias con Alejandra acerca de publicaciones que se habían hecho, que no se habían hecho, que las habíamos hecho conjuntamente, pero que no estábamos de acuerdo en cómo presentarlas, etcétera, etcétera. Y entonces yo postergué por 2 meses o algo así la respuesta. Y desdichadamente fue en ese intervalo justamente, yo no sentí quizás la urgencia del llamado de ella. Y eso nos pasa siempre en estos casos en que un amigo llama de lejos y uno no puede escuchar la fibra del grito con toda plenitud. Y eso siempre me quedó una gran tristeza de no haber podido estar allí. No creo que yo hubiera podido remediar nada, pero digamos, hubiera sido mejor para mí, por lo menos, saber que estuve más cerca. Pero eso nos puede ocurrir desdichadamente a todos. Toda yo soy otra. Mi Ivoncita. Mi cercanita. Por favor, no nos pidamos explicaciones acerca del silencio. ¿Existe el silencio? Inútil decirte... No, la ciencia de lo obvio es ardua como la lectura de lo inefable. Que no solo te extraño, sino que te necesito. ¿Acaso porque somos antípodas y nos damos mutuamente garantías acerca de nuestras vías? He sido expuesta a algunas pruebas algo excesivas... Pero si no hay peso, no hay medida. Y ahora sé un poquito más. Por eso ya no me siento a la mesa y rumio horas y horas un adjetivo de algún poema. Sé un poquito más. Comprendo algo más. Y sí, es tan terrible y viviente y vibrante esto que alienta en esto que ahora soy. No sé en qué me he convertido, pero mi mayor defecto lo sabes: la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis. Que desmemoria no te guíe. un abrazo muy tierno de tu Alejandra. Así comienza, o por lo menos en algún párrafo así sí, se expresaba Alejandra. Ese Ivoncita, hoy a la distancia, ¿cómo le suena? Bueno, que Alejandra tenía como una especie de gran ternura por la parte mía que era menos, yo siempre dije que ella representaba la noche y yo representaba el día, en el sentido de que a ella se inspiraba con la oscuridad, con la tiniebla, y a mí, yo soy más solar, creo que tuvo que ver con los lugares donde nacimos. Yo nací en el campo de la provincia de Buenos Aires y estuve siempre muy, muy acorde con la naturaleza que me rodeaba, etcétera. Y ella nació en Avellaneda, cerca del Riachuelo, en un lugar más bien deprimido socialmente y estéticamente, y se sintió siempre como muy, muy poco integrada en la sociedad en la que ella vivía. Los padres habían venido como inmigrantes en la época de la Segunda Guerra Mundial, eran polacos, perseguidos primero por los nazis, después por los comunistas, y todavía había esa especie de hálito de horror de la persecución y del estar de alguna manera aislados en la sociedad. Y Alejandra vivía eso muy fuertemente, lo tenía muy incorporado. Entonces había esa historia de que... Y ella, en cambio, a mí me veía como una especie de, yo creo, de ser más... como una especie de pajarito que estaba allí, en el sentido de que yo era una persona... Yo creo que yo no puedo... En esa época yo no me veo a mí como una persona particularmente optimista, pero creo que tenía un cierto candor o una cierta confianza en la vida que a ella no le cundía. Ella era como más sabia en conocer los reveses más abismales de la vida. Entonces ella me veía de esa manera y yo aceptaba su cariño. Yo también trataba de rodearla de cierta seguridad. Le hablaba siempre de la necesidad de las mediaciones, de no estar siempre balanceándose arriba del abismo. Tenemos grandes conversaciones. Ivonne Bordeloa es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Bordeloa colaboró en la revista Sur y junto con Alejandra Pizarnik realizó traducciones y entrevistas para publicaciones nacionales y latinoamericanas. Tramas. En este ratito que nos queda, Ivonne, hay una necesidad de referirse, de referirnos, usted de referirse y yo de preguntarle, acerca de A la escucha del cuerpo. Sí. Ese título que es tan sugestivo, un cuerpo que habla. Sí. ¿Quién habla en ese cuerpo que habla? Bueno, es el cuerpo mismo el que habla. Yo digo que la primera palabra es el cuerpo. Es decir, que muchas cosas que nosotros decimos con las palabras las confirmamos o las desconfirmamos a partir de la gestualidad. Porque lo que nosotros vemos de una persona primero es el cuerpo y en los gestos y la actitud de la persona en la manera de comunicarse. Entonces, es todo eso lo que realmente... hay que tener en cuenta en la comunicación. Y yo este libro lo escribí con la anuencia o con, digamos, el apoyo de un grupo de médicos que vino a mí y me dijeron, nos interesa tu manera de aproximarte a la palabra y nos gustaría que escribieras algo sobre la palabra en la situación médica. Yo digo, bueno, yo me gustaría hacerlo, pero yo de medicina no sé nada, así que es una empresa un tanto arriesgada para mí. Y ellos me dijeron, no te preocupes, nosotros te vamos a dar el material, o vas a poder consultarnos todo a lo largo de la escritura. Y así fue. Y entré, me pareció un tema sumamente interesante, porque realmente es un tema dramático, el hecho de la incomunicación entre médicos y pacientes, por culpa de los médicos y también por culpa de los pacientes. Es decir, que no hay, que la sociedad no da, digamos, los elementos como para que la situación médica, la confianza del paciente, que también tiene que ver con otras circunstancias, ¿no? Se pueda expresar con libertad con respecto a su cuerpo y existan las palabras que nos quiten el embarazo o la dificultad o la represión o lo que fuere y que se amplíe ese lugar tan necesario donde uno entrega de algún modo a otra persona algo de su sufrimiento, algo de su persona que está en peligro, y el otro también se pone en peligro, también el médico también se pone en peligro uh-huh. al entrar en contacto con ese sufrimiento, y ahí viene el tema de la compasión, de la empatía, etcétera, etcétera. Son cosas muy ricas que dan para mucho, y bueno, me metí de lleno en el vocabulario de la medicina, del sufrimiento, de los hospitales, de las agonías, de las muertes asistidas, de todo eso, y yo me enriquecí mucho y sigo enriqueciéndome, siempre sigo leyendo este tipo de cosas. En su libro A la escucha del cuerpo, Yvonne Bordelois muestra una deslumbrante investigación sobre la incidencia de las palabras en la salud y la medicina. Bordelois articula en este libro la ciencia médica, el arte de curar y la lingüística, y explora la evolución diacrónica de las palabras e ilumina no solo a la medicina, sino al ser humano total en su devenir histórico y cultural. Yvonne, para una mujer que ama las palabras, para una mujer que está habitada por la ciudadanía de las palabras, la palabra tramas, y creo que es la tercera vez que le hago casi la misma pregunta, ¿qué le sugiere? Bueno, yo tengo en el libro que se llama Etimología de las Pasiones un apartado sobre la partícula, o no sé cómo llamarlo, porque no es una sílaba, tere. Yvonne Bordelois. Esta tristeza y tragedia y trauma y trama y todo esto, y en general... Escritora. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse, ¿no es cierto? Y bueno, que eso es lo que... Trama, me parece que en trama se ve la densidad de un trenzado, también la palabra trenza tiene eso, y en trauma se ve la parte del desgarre, ¿no? ¿Y qué está tramando para el futuro? Para el futuro tengo ganas de escribir unas memorias. Yo viví en Europa mucho tiempo, en Estados Unidos mucho tiempo, aquí mucho tiempo, y yo tenía una vida muy, muy buena maestra, en el sentido de que es una maestra que me trató mucho a las cachetadas, debo decir, en una época en que todavía se usaba la educación a las cachetadas, pero eran cachetadas providenciales, es decir, cuando yo estaba a punto de hacer alguna barrabasada total, venía la vida y me daba un empujón o me sacudía fuertemente, y yo me daba cuenta que había que cambiar, y entonces cambiaba, y algunos cambios salían mejor que otros, y otros salían muy mal, y otros salían muy bien, y así. Y creo que en ese sentido yo estoy agradecida a mi vida, y estas memorias quisieran ser como una especie de compartir con otros la admiración, la gratitud por una vida que, si uno le da un poco de espacio, nos puede enseñar muchas cosas a través de las palabras, a través de los silencios, a través de los gestos. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Diseño artístico Leonel Córdoba. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com